dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni a izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al programa Con la casa en la mochila. Emitimos en el 101.8 de la frecuencia modular de Zaragoza en Radio Topo. Gracias siempre por estar ahí. A continuación os comento por donde nos podéis escuchar en directo por streaming a través de nuestra web www.radiotopo.org y en el dial 101.8 de la frecuencia modular de Zaragoza en Radio Topo. Lo repetimos los martes de 10:30 a 11:30 y los miércoles de 7 a 8. Cuando os apetezca, mejor os venga, los podéis escuchar en las plataformas donde subimos los programas, en nuestra web, en iVoox, en las cuentas de Facebook Con la Casa en la Mochila y en la de Radio Topo, y en Twitter, arroba Casa en la Mochila y arroba Radio Topo. Esta semana ha sido la Semana de las Personas Sin Hogar y aquí en Zaragoza las entidades que forman la Coordinadora de Personas Sin Hogar, que son todas de religiosas, han montado algunos actos. Sobre todo quiero hablar sobre dos casos, uno de un desahucio que se va a producir de una persona en exclusión social, y voy a hablar antes de comenzar con Pablo, que vamos a hablar sobre la agresión y la brutalidad de Israel a la población palestina y de lo que allí está sucediendo. Pablo Iger es miembro del equipo de redacción de Arainfo, ha sido concejal de vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza. Y para alguna y algún oyente que no lo sabe, Arainfo es un medio digital libre de información aquí en Aragón que recomendamos seguir. Pablo también está muy comprometido con la causa de Palestina. Todo esto lo vamos a acompañar con música y será nuestro programa 425 Con la casa en la mochila. Este pasado jueves se celebró una batucada dentro de los actos que celebró la Coordinadora de Personas Sin Hogar, que la forman entidades religiosas y Cruz Roja. Son entidades con mucha ayuda y subvencionadas para que ayuden a estos perfiles de personas. Yo personalmente llamo el negocio que viven de la pobreza. Estuvimos presentes para sacarle los colores a estas entidades para defender dos casos. El primero, una persona que lleva muchos años en la calle, después de muchos años está en una casa compartida. El seguimiento lo hace Cáritas y le van a desahuciar el próximo día 16 de noviembre. Es una persona con muchos problemas. Ahora, gracias a tener un techo, comenzaba a recuperarse. Pues bueno, se le acabó porque el día 16 se va a la calle desahuciada por Zaragoza Vivienda, porque así lo ha dicho Cáritas, que es quien gestiona. Y esto lo queremos contar para que se sepa que hay unas contradicciones, que no todo es un buen trabajo. Por supuesto, la gente no es maravillosa. A veces no cumple como el usuario ideal. La gente, cuando lleva muchos años de calle, no responde como respondería cualquiera con una vida más normalizada, que ha tenido todas las posibilidades. Responde como la gente que ha tenido una vida complicada y difícil. Estas entidades que trabajáis con ellas y ellos lo sabéis. Sabéis que es así. No es nada fácil cuando se vive en la calle. No nos parece justo cuando estas entidades, con eslogan ponte mis zapatos o decir vivienda digna, y después enviar a alguien a la calle. Este caso vamos a estar y defender con concentraciones y lo que haga falta. No os parece justo, y menos de estas entidades que están subvencionadas con ayudas, como digo, para los más y las más desfavorecidas. Que recuerdo a nuestras y nuestros oyentes, la Iglesia es la mayor tenedora de viviendas y podían ponerlas para estas personas que lo necesitan. Poco caso le hacen al Papa Francisco. También me parece muy hipócrita hacer estas campañas de la mano subvencionadas de cajas o bancos, cuando son los primeros que desahucian y ponen arquitectura hostil para las personas sin hogar. Como veis, muchas contradicciones. El otro caso es el de cuatro personas que llevan desde 2016 en un piso alquilado a nombre de otra persona, porque en aquel momento cobraban el IAI y los ponían en la calle. El día 1 de noviembre, o sea, el miércoles próximo, se cumple el contrato y se van a la calle. Durante todos estos años han pagado todos los meses lo que les corresponde, sin deber ni un solo céntimo. Hemos hablado con instituciones, organizaciones e incluso en una reunión donde estaban todas las entidades y los partidos políticos, junto a la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento. Se les puso el problema sin haber tenido ninguna respuesta. ¿No son las que tienen la mano para salir o no llegar a la calle? Demostrarlo. Este es un caso que, tendiendo la mano, poniéndose en sus zapatos, no terminarían con sus huesos en la calle. Se ha intentado alquilar un piso a particulares. Cuando se les dice los ingresos, como son el ingreso mínimo vital, nos responden: este no es el perfil de inquilinos que buscamos. Amigas y amigos, como veréis, oyentes, estoy muy complicado y difícil. Vamos a seguir intentándolo por todos los medios de que estos casos se puedan resolver, pues no merecen ir a la calle. Y si alguna persona que le toque la patata y tenga una vivienda se la alquilen, se puedan poner en contacto a través de nuestro programa. Vamos con un poquito de música y a continuación con Pablo. شمهير يا بلد قل لي راياتك عالية انت لقتنا على منصورة همتنا تبقى عالية يا الجماهير يا بلد قل لي راياتك عالية يا الجماهير يا بلد قل لي راياتك عالية يا الجماهير يا بلد قل لي راياتك عالية الجماهير يا بلد قل لي راياتك عالية انت لقتنا على منصورة همتنا تبقى عالية يمي الجماهير يا بلد قل لي راياتك عالية انت لقتنا على Bueno, con respecto a lo que yo he comentado antes, creo que el compañero Javier, antes de comenzar con Pablo, quiere hacer alguna puntualización. Pues sí, sí quiero, porque me parece increíble que una institución como Cáritas, que supuestamente está imbuida por la doctrina de la Iglesia Católica, no practique una cosa que es elemental al ser humano, que se llama empatía. En realidad, ponerse en los zapatos de los demás o ponerse en la situación de los demás es la definición de empatía. A mí no me gusta el concepto de caridad por lo que supone de verticalidad, de poder, de que yo te concedo algo por gracia divina. La empatía lo que nos hace es ser iguales, horizontalidad. Y eso parece que Cáritas hoy en día no lo practica mucho. Así que me parece, primero, penoso, y segundo, espero que se lo hagan mirar, que Cáritas promueva ella misma desahucios y deje a gente en la calle, esa gente que dice querer ayudar. ¿Notan la contradicción? Gracias, Pepe. Que se pongan en sus zapatos. Bueno, a raíz de los hechos que están sucediendo en Palestina, donde los datos son ya de más de 8.000 muertos, de los cuales 3.000 son niños y niñas. Para hablar de todo ello está con nosotros y nosotras Pablo Híjar, miembro de redacción de Arainfo, comprometido con la causa de Palestina y fue concejal, como dije antes, del Ayuntamiento de Zaragoza, fue concejal de vivienda. Queremos recordar que el Estado de Israel mantiene bajo una brutal ocupación ilegal e ilegítima este territorio. El Estado sionista lleva 75 años de exterminio, perpetrando lo que seguramente podría constituir el mayor genocidio del siglo XXI. Damos las gracias a Pablo por hoy estar con nosotros. Buenas tardes, Pablo. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Siguiendo algunos medios, parece que el conflicto comenzó el pasado 7 de octubre, donde el agredido parece Israel. y tiene su derecho a defenderse cuando el conflicto lleva 75 años y donde el pueblo palestino está sufriendo el mayor exterminio. Parece que comenzó entonces y la gente se olvida en estos medios. ¿Qué nos puede decir tú, Pablo, a todo esto? Bueno, pues a colación de esto, en un programa del mainstream, ¿no?, de los medios grandes, que ni voy a nombrar, pero salió un palestino en ese programa entrevistado que a este respecto lo definía muy bien, perfectamente, mejor de lo que lo haría yo, y le voy a coger la idea, ¿no? Y es que en el relato, cuando muchos medios empiezan a hacer este relato a partir del 7 de octubre, pues esto es como si de repente llegas tarde al cine, ¿no?, echan una de vaqueros, y entras y de repente ves a los fieros pieles roja quitándole la cabellera al apacible vaquero que cuida de sus vacas, ¿no? Y claro, como has entrado a mitad de película, te has perdido el exterminio anterior de todos aquellos nativos americanos a los cuales pertenecían aquellas tierras, aquellos búfalos que ya no existían y que hoy ocupaban esos vaqueros a los que luego le han cortado la cabellera y que tanta pena y lacrimógena dan en la película, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo en parte es eso, ¿no? Tú ves el relato en muchos medios de comunicación y todo empezó el 7 de octubre con el ataque, o mejor dicho, la operación Tormenta de Al-Aqsa, dirigida por las facciones palestinas, entre ellas Hamas, pero no solo Hamas, porque también en el relato se tiende a simplificar la pluralidad de la resistencia palestina, que la forma Hamas, la Yihad Islámica, el Frente Popular, el Frente Democrático, Fatah, es decir, hay muchas organizaciones en la vida política y social, y además luego están las facciones armadas, los grupos armados correspondientes a esas distintas facciones. Entonces, bueno, como tú muy bien decías, es una mirada muy parcial, ¿no?, el echar el ojo ahí, que tiene que ver con ese relato vicioso, ese círculo vicioso que se trata de fabricar desde los medios de comunicación mainstream, ¿no?, desde el que yo os hablo, de Arainfo, que es hermano de Radio Topo y de La Casa en la Mochila, en ofrecer información, podríamos definir la alternativa, aunque la información en realidad no es alternativa, será otro tipo de información, no es que nos la estemos inventando. Pues esto, como muy bien has explicado en la entradilla, viene de 1945, cuando en una genialidad, entiéndase las comillas, aquí no, como no, esto no es algo escrito, no se ven las comillas, pero entiéndase la ironía, en una genialidad la ONU decide que una parte del territorio de Oriente Medio, en concreto Palestina, bueno, pues allí sí va a tener lugar la creación del Estado de Israel, ¿no? Y decide quitarle y arrebatarle una parte importante de ese territorio al pueblo nativo. Antes hablábamos de los indios, de lo que nosotros llamamos indios, que en realidad son los nativos americanos. Pues decide quitarles por arte de magia una gran parte de su territorio y cederla para la creación de ese nuevo Estado de Israel. De hecho, podríamos hablar que este conflicto hundió las raíces antes, porque la colonización de Palestina empieza antes, incluso ya con la ocupación de los otomanos y luego de los británicos, y ya empieza entonces la colonización de los sionistas, pero vamos a dejarlo ahí, ¿no?, en el 48, con lo cual esto viene de muy lejos. Gracias, Pablo, lo primero por estar en nuestro programa, un placer tenerte aquí. Sí, viene de atrás, incluso. Te iba a hablar de la declaración Balfour que sugería el establecimiento de un hogar nacional judío. Esto después de la Primera Guerra Mundial, y evidentemente la ONU lo que pretendió fue, digamos, intentar compensar al pueblo judío del holocausto sufrido por los nazis. Yo creo que esa decisión fue precipitada precisamente porque la Segunda Guerra Mundial había terminado y evidentemente los 5 millones de judíos exterminados por los nazis estaban todavía ahí, como diría yo, calientes. Fue un error, fue un tremendo error, porque además la división se hacía con este tipo de fronteras como se hacían antes las fronteras, con lápiz y cartabón, y salen las fronteras como le estaba la real gana, sin tener en cuenta el pueblo o los habitantes que normalmente estaban en esos territorios, como se hacían antes las cosas, como se han hecho las fronteras coloniales, que de esas fronteras además vienen la mayor parte de los conflictos políticos y territoriales que tenemos hoy en día en todo el mundo. El Estado de Israel es el Estado que más resoluciones de las Naciones Unidas ha violado. 26, que se dice pronto, ¿verdad, Pablo? Bueno, Israel directamente, aunque precisamente se benefició para su existencia, como hemos hablado, del derecho internacional, entre comillas, dictado por la Organización Nacional, de las Naciones Unidas, la ONU, yo haría una salvedad. Es verdad que aquello se revistió de buenismo, ¿no? La creación del Estado de Israel. Pero en realidad fue una salida racista, es decir, era una manera en la que las élites europeas, que habían fomentado el racismo, todas ellas, contra los judíos en Europa, porque se habla de Hitler y del nacionalsocialismo, pero el racismo contra los judíos y contra el pueblo judío estaba muy extendida, que hablar del este de Europa, donde lo pasaban bastante mal los judíos respecto a los estados respectivos, y esto fue un acuerdo, ¿no?, entre esa derecha judía que entonces empezaba a concretarse en el sionismo, que luego si eso podemos entrar en definir qué es el sionismo y qué significó, que conectó con esos intereses también de la élite europea de solucionar lo que se llamaba la cuestión judía, ¿no? Y era como una forma también de resolver para Europa la patata caliente de qué ocurría con todos aquellos refugiados y refugiadas judíos que nadie quería entonces recoger en sus territorios, ¿no? Y yo creo que se dio en parte, como tú has dicho, a ese intento de resarcir, ¿no?, el horror que vivió el pueblo judío en los años 30, respecto al nazismo, el fascismo y los racismos, porque no solo fueron nazismo y el fascismo. ¿Me quieres apuntar algo? Adelante, adelante. Sí, me acuerdo del barco Exodus a este respecto, el barco de refugiados judíos que no le querían en ningún puerto. Eso fue justo después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Lo curioso, a mí esto, es que hay cosas que yo no sé dónde quedan las neuronas del ser humano. Que hay un miembro actualmente, un ultraortodoxo del gobierno judío, que se define como fascista. Entiendo que no sabe que el fascismo tiene un componente de antisemita brutal. O sea, uno de los elementos clave del fascismo es el antisemitismo. O sea, yo te juro que a veces no sé por qué campos estamos transitando o qué. Pues esto tiene una conexión, y es que el sionismo en realidad es una ideología europea, nacionalista, basada en carácter étnico-religioso, es decir, que conecta muy bien con las ideas nacionalistas que representan tanto el nacionalsocialismo como el fascismo, y a eso se debe en muchas ocasiones la confusión que existe, ¿no? Porque muchas veces todo el mundo tiende a ver que el Estado de Israel es el representante del pueblo judío, y muy, muy bien los hechos, como están haciendo la gran parte de la comunidad judía, por ejemplo, de Nueva York, está desmintiendo esta afirmación cuando ellos mismos se están movilizando contra o pidiendo el cese el fuego inmediato en Gaza respecto al Estado de Israel, ¿no? Entonces, lo primero que había que plantear, ¿cómo ocurre esto? Porque hay una imagen equivocada, ¿no? Producto además de los trágicos acontecimientos de los años 30 y de la Segunda Guerra Mundial. Pero es que el sionismo conecta exactamente con el fascismo. Y es más, podríamos citar muchas cosas curiosas, pero uno de los pocos partidos legales durante la época más dura del nazismo era el Partido Sionista. Los sionistas eran los carceleros de los guetos. Eran los que encargaba el nacionalsocialismo de controlar a su propio pueblo y además de imbuirlo de una ideología que les interesaba a ambos. Y una gran parte, y entre ellos varios grupos armados, que entonces Inglaterra definía como terroristas en aquel momento, mira cómo cambian los lenguajes, ¿no? Pero Inglaterra se refería, porque claro, entonces hay que recordar que antes del 48 era una colonia inglesa, y tanto árabes como judíos luchaban contra la potencia colonial, que en aquel momento era Inglaterra. Bueno, pues varios de estos grupos en los años 30 se vieron con una gran influencia de las ideas nazis y fascistas, ¿no? Y ahí está esa conexión que aunque nos suene muy duro y difícil de entender por las calamidades que sufrió, que no llovieron del cielo, que tuvieron culpables, pero no es cuestión de este análisis, de ver que alguien en el Estado de Israel hoy se proclama fascista. Bueno, pues es que en realidad sí que conecta con las propias ideas del sionismo. De hecho, el sionismo nace como una oposición a la creciente influencia que tiene en el principio del siglo pasado las ideas socialistas, las ideas comunistas en el pueblo judío, porque hay que recordar que además el pueblo judío era un pueblo bastante identificado, sobre todo en sus sectores trabajadores y obreros, con las ideas socialistas. Los kibbutz, desde luego, no son un símbolo de derechas, precisamente. No, los kibbutz son comunas en las cuales todo se comparte por un bien común. Otra cosa es que ahora mismo hay kibbutz que efectivamente han derivado hacia lo ultrarreligioso, pero la esencia de un kibbutz es socialista, claramente, porque se trata de trabajar por la comunidad dentro de la comunidad y en servicio para toda la comunidad. Es curioso esto, Pablo. Es muy curioso. Lo que pasa es que es un tema complejo, porque claro, esos kibbutz basados, es verdad, en parte en las ideas socialistas y que gran parte de la progresía europea visitaba en los años 60, 70 como ejemplo. Claro, lo que no les explicaban a esa gente cuando iba es que esas tierras donde habían montado esos kibbutz no les pertenecían los que habían montado los kibbutz, sino precisamente a esos palestinos y palestinas, muchos de ellos desplazados en Gaza, porque la zona donde más kibbutz hay, de hecho, cuando la tormenta de Operación de Al-Aqsa se dio a conocer los ataques a los kibbutz, precisamente muchos de los vecinos y vecinas originales de aquellas tierras fueron desplazados. Pero por no hundirnos quizá en las razones históricas, que son, además, creo que en el anterior programa tuviste la suerte, o hace poco también, con Esther, ¿no? Es incluso del tema, está escuchando el programa. Yo creo que además haciendo paralelismos muy interesantes con la mala suerte que corrió también el pueblo judío en lo que hoy es el Estado español, en la península ibérica. Yo creo que más allá de eso, lo que tenemos que destacar es que el Estado de Israel, por encima de todo, tiene que ser entendido como un Estado colonial. De hecho, como uno, o seguramente el último, Estado colonial que queda en el mundo. Y eso está ocurriendo ante nuestros ojos y se justifica ante nuestros ojos, lo cual es una anomalía. Y además hay que explicar que, más allá de cuestiones históricas, Palestina es una tierra que durante siglos no ha conocido nunca una libertad nacional o una libertad como pueblo o como tierra. Ha estado colonizada y controlada por potencias extranjeras desde hace muchos siglos y, por desgracia, cuando se inició la descolonización en el siglo pasado, a partir de mediados del siglo pasado, mientras muchos de sus territorios vecinos lograban de distintas formas, ¿no?, algunas revolucionarias, otras no, lograban la liberación nacional respecto a las potencias ocupantes, desgraciadamente aquella decisión de la ONU condenó, desgraciadamente, a Palestina a seguir viviendo una ocupación colonial incluso en pleno siglo XXI, ¿no? Que es donde nos encontramos. Lo que pasa, Pablo, y esto también, bueno, sí que me gustaría destacarlo, es que tampoco a veces los países árabes han ayudado mucho a los palestinos. Mucho menos, claro que no. Nada. De hecho, Egipto no ha ayudado nada a los palestinos, y mira que, bueno, otro decente histórico, Nasser era un panarabista y creía, bueno, él sí que era un poco socialista de la antigua escuela, pero Jordania les expulsó de su territorio, o sea, lo que era la Cisjordania, que en aquella época todavía pertenecía al reino de Jordania, les expulsó literalmente el rey Abdalá de Jordania. Siria les haya ayudado cuando le ha dado el viento, y bueno, de las satrapías de la península arábiga mejor no hablo. incluso en el Líbano, ¿no?, donde los campos de refugiados y los refugiados y refugiadas palestinas tienen una situación complicada y son ciudadanos y ciudadanas de segunda, ¿no?, que no pueden ocupar determinadas poblaciones. Sí, los regímenes árabes en general, de hecho, al principio lo que pensaron era un reparto de quedarse Palestina cada uno por partes, ¿no? Lo que pasa que es verdad que bueno, el devenir de los tiempos ha forzado a que al final, sobre todo por la visión de los pueblos árabes, bueno, pues ahora ningún mandatario árabe, ni el de Jordania, ni el de Egipto, pueden decir con la boca grande lo que piensan, ¿no? Y tienen que todos cerrar filas, ¿no? Como estamos viendo, por lo menos en denunciar las masacres de Israel, ¿no? Pero es cierto que incluso, bueno, el caso de Jordania es paradigmático, porque Jordania, en un momento dado, le tiene mucho más miedo a los refugiados y refugiadas palestinas y a las ideas que traían consigo que al propio Estado de Israel, ¿no? Y ahí se produjeron incluso, bueno, pues situaciones de matanzas respecto a los palestinos y palestinas, que también se repitieron a manos de los grupos falangistas libaneses con el ejército israelí en el Líbano, y bueno, y en Siria también, como muy bien has explicado, era una instrumentalización la que se produjo de los refugiados y de refugiadas palestinas, que incluso llegaron, el régimen sirio llegó a clonarles las organizaciones palestinas, que todas tenían como un clon sirio controlado por el Estado sirio. No, la verdad es que los palestinos y las palestinas tienen, hay que diferenciar, que tienen la amplia solidaridad de los pueblos árabes y musulmanes, que no es exactamente lo mismo, hay gente que lo confunde, los turcos no son árabes, pero son musulmanes, y tienen esa hermandad, igual que tienen la hermandad con el resto de pueblos solidarios del mundo, pero nunca han tenido el apoyo decidido de los regímenes árabes. O por lo menos no de todos, porque habría que hacer excepciones, seguramente, que vienen muy ligados a los que aún quedan en aquella órbita que tú muy bien has nombrado, del panarabismo, del nacionalismo árabe de izquierdas, que precisamente para eso se introdujeron o se fomentaron ciertas ideologías en el mundo árabe de las que hoy se llevan las manos a la cabeza de las consecuencias ya, que ha tenido. Ya no existe eso, Pablo. Bueno, nacionalismo árabe de izquierdas, ¿dónde ha quedado? Quiero eso? Pensar que Argelia, con todos sus defectos... Las primaveras árabes, fíjate, eran otra vez el comienzo de, pero se han quedado... Las bañaron en sangre, nada. Sí. Hablando de esto, que es de esto sí quería hablar yo y lo ha sacado ahora... Yo es que estoy viendo además que este conflicto, que reitero, el Estado de Israel es el Estado ocupante, pero te tengo que reconocer que a mí jamás no me gusta como organización, pero básicamente por lo que predica, no la liberación del Estado palestino, sino lo que quiere hacer con ese Estado palestino, que sería implantar la Sharia, la ley islámica, de algún modo. Yo echo de menos mucho el ninguneo que se le está haciendo a la Autoridad Nacional Palestina. Y al Fatah y a la OLP, que sí es una organización profundamente laica y que está quedando en un papel absolutamente minimizado ahora mismo en este conflicto. Es complejo hablar de ello. Bueno, lo primero que hay que decir es que es verdad que tanto la Yihad como Hamas son organizaciones islamistas. No las definiría, jamás yo no la definiría como una organización exactamente integrista, conectan con la tradición de los hermanos musulmanes, que por supuesto yo no la comparto, igual que no comparto con la democracia cristiana valores, pues tampoco seguramente yo, si fuera palestino o palestina, también tendría mis diferencias, como las tienen los amigos y amigas. Pero yo echo de menos a Yasir Arafat, ¿qué quieres que te diga? Pero es un tema complejo que seguramente mucha gente que nos esté escuchando tendrá distintas ideas, que además yo sé que al interior tanto de las comunidades palestinas como en el movimiento de solidaridad es un tema complejo de abordar, ¿no? Y que a veces, muchas veces, separa más que une, ¿no? Y con lo que está sucediendo, una de las lecturas, no todo el mundo la está cumpliendo, yo he ido en alguna charla y, bueno, ya sabéis que colaboro, aparte de ser del equipo de redacción de Arainfo, colaboro con la Casa Palestina desde hace años. Bueno, pues allí donde vamos o intentamos tener espacios para hablar, lo primero que intentamos hacer es que las diferencias legítimas que existen, la pluralidad que existe en el mundo palestino, porque el mundo palestino es un mundo pequeño, pero muy plural, mucho más de lo que piensa la gente, yo creo que lo que hay que poner en valor es que es un pueblo que está luchando por la liberación nacional y que hay que tener cuidado muchas veces en no aceptar ese mensaje. Es decir, ¿podemos tener diferencias? Sí, yo puedo tener diferencias con Hamas, incluso con la autoridad palestina puedo tener diferencias de cómo está abordando las cuestiones. O con otros grupos que no hemos nombrado, está el Frente Popular de Liberación de Palestina, está el Frente Democrático de Liberación de Palestina, existen muchas otras organizaciones, incluso desde la sociedad civil, como es el Movimiento de Resistencia Popular No Violento. Es decir, hay muchas estrategias y muchas formas de abordar la cuestión, ¿no? Pero una vez dicho que puede haber diferencias, yo creo que muchas veces, o cuando veo relatos, ¿no? Por ejemplo, y nosotros nos hemos negado cuando vamos a hablar a los sitios, ¿no? Y no solo nosotros, sino que mucha gente se niega cuando dicen, bueno, pero es que Hamas es terrorista, ¿no? Y enseguida esta etiqueta de terrorista se utiliza muy a la ligera, ¿no? Porque una cosa es que haya determinadas acciones de la resistencia palestina, no solo de ahora, porque algunos se acordarán de lo que se llamó la intifada de los cuchillos, que era cuando gente desesperada, muy joven, cruzaba la frontera de Israel armada con un cuchillo y se llevaba por delante a quien podía. Me acuerdo de ella perfectamente. Pero Hamas no es un movimiento político militar que encima en 2006 ganó unas elecciones. Eso con es. El reconocimiento es de... Es cierto. Entonces... Por eso digo que yo no quiero dar exactamente, porque yo sí que tengo una opinión formada, pero seguramente por lo que está sucediendo entraría en un debate, primero, que no conectaría con mucha gente, porque mucha gente puede que tenga una opinión formada o incluso que no y diga esto a qué viene. Luego es complejo porque, claro, la autoridad palestina mantiene el poder en Cisjordania, pero después de haber perdido unas elecciones... Yo tampoco pongo en duda la autoridad palestina. Yo creo que ese debate en estos momentos, ¿no? Realmente a lo que es la causa de Palestina, no es seguramente el debate que más nos interese. Igual que tampoco el de la caracterización, ¿no? Porque es lo que os decía, es decir, las acciones pueden ser brutales, sí. ¿Que hay imágenes que hemos visto que nos pueden horrorizar? Sí. Pero lo que hemos hablado al principio es que de repente hemos entrado a mitad de película. hemos entrado a mitad de película y nos hemos perdido que, por ejemplo, sin ir más lejos, no vamos a irnos más lejos del 2023, es que el 2023, antes del 7 de octubre, ha sido el año, en las últimas décadas, que más palestinos y palestinas ha asesinado el Estado de Israel impunemente, tanto en Gaza como sobre todo en Cisjordania. El 2023 también tiene el triste récord de ser el año que más niños y niñas palestinos había asesinado el Estado de Israel. Entonces, por eso digo que, claro, si nos pusieran las imágenes, que las hemos visto, pero no nos las han repetido en bucle, como se repiten otras en los grandes medios de comunicación, de cómo asesinan a niños y niñas palestinas, incluso en los brazos de sus padres, porque hay uno muy famoso, reciente, por ejemplo, que está el padre protegiendo de las balas, lo vi, un chico de 12 años, y al final matan al niño, ¿no? Bueno, es que no se trata de definir. Yo incluso huyo del cuando se dice, no, es que los israelíes son terroristas. Mira, es que ese término a mí no me dice nada. No, es como un término arrojadizo, ¿no? Que nos lanzamos unos a otros, con independencia de qué ideas tenemos, un poco para desprestigiar y decir, bueno, hasta aquí se ha hablado. No, vamos a hablar del contexto. No, digamos que es una guerra que en momentos es de baja intensidad, otra es de alta intensidad, pero la guerra, el conflicto sigue ahí durante años y años y años. Esa es la cuestión, sí. Y a veces se eleva, otras veces se queda, digamos, un poco en baja intensidad, que la comunidad internacional dice, bueno, parece que ahora están más calmados, no... miro hacia otro lado con los crímenes, digamos, que se produzcan de la parte israelí o de la parte de las milicias palestinas. La cuestión es que ¿por qué en el 96 no pudo llegar la paz definitiva? Bueno, no puede llegar porque tú muy bien has explicado, hay un Estado... Es decir, que ¿por qué cuando había circunstancias que por fin decían... Sí, parece que van a llegar el acuerdo, que sí, que esta vez... No, de hecho el acuerdo llegó, pero solo una de las partes lo ha cumplido. Exacto. Es decir, ahí Yasser Arafat, al que has nombrado, llega a unos acuerdos, él y el pueblo palestino cumplen su parte, de hecho abandonan, con un gran debate y coste interno, abandonan la lucha armada palestina... desarman en gran parte las milicias. Al final, efectivamente. Bueno, y cumplen con su parte. Están esperando a que la otra parte, Israel, detenga el avance de la colonización, porque ya sabemos que Israel no es que no solo cumpla, sino que además, a partir de las fronteras del 67, que son las que en ese acuerdo de paz se nombran como la frontera que debería existir para la creación de dos estados, Israel sigue adelante con los asentamientos, empieza... incluso a multiplicarlos, incluso el último gobierno lleva una política descarada de crecimiento de los colonos, de los asentamientos de colonos israelíes en las zonas palestinas. Entonces, cuando se produce, cuando se habla, por ejemplo, de la guerra de baja intensidad, lo que hay que explicar es que el ataque que se produce el 7 de octubre, la operación Tormenta de Al-Aqsa, se produce en el medio de unos de los años más brutales de intervención de Israel en los territorios ocupados. Y eso en el relato a veces se olvida. Jenin, Nablus, dos de las ciudades, sobre todo Jenin, que además tenemos en la comunidad palestina de Zaragoza y bastante gente que proviene de Jenin. Jenin ha sido brutalmente atacado durante este año con varias intervenciones muy duras y bueno... Eso ha sucedido antes del 7 de octubre. Por eso me parecía muy inteligente el símil que ponía aquel residente en Barcelona palestino, sí, cuando decía, no, es que usted ha entrado a mitad de cabeza. Además, o sea, a mitad de película, cuando cortaba la cabellera el indio al vaquero apacible, pero es que se ha perdido cuando el vaquero apacible había exterminado a los indios anteriormente. Pero además yo le añadiría una cosa al relato de este mozo, que introducía además un amigo común, Pepe también lo conoce, Nacho Martínez, en un artículo recientemente que se llamaba Cortar cabelleras palestinas, se llamaba el artículo, y que además, en todo caso, cuando a los nativos americanos se les acusaba de cortar cabelleras, más allá de que ancestralmente algunas tribus lo pudieran hacer o no, quien popularizó aquello no fueron los nativos indios, aquella costumbre. Precisamente eran los occidentales, los colonizadores, los que popularizaron el cortar las cabelleras porque así se les pagaba a los cazadores de indios. Porque, claro, portar una cabeza, como hacían los legionarios por abajo por el Rift, pesaba mucho. Entonces era más fácil cortar la cabellera y llevabas la cabellera de la víctima y entonces te pagaban lo que... Entonces, incluso hoy, muchas veces, de las cosas que nos pueden horrorizar, que podemos ver, no solo en Palestina, en general en el mundo, y que la sociedad occidental pone caras de sorpresa, realmente quien las ha exportado, esos métodos brutales a esos países, en muchas ocasiones, hemos sido las propias sociedades occidentales, o mejor dicho, que no vamos a ser todos corresponsables, sino nuestros estados y nuestras estructuras internacionales, ¿no? Entonces, bueno, y yo insistir, no se puede igualar, por eso decía de huir del término del terrorismo, de quién es el terrorista, porque, para empezar, la lucha de las milicias palestinas, de la resistencia palestina, sea la resistencia no violenta o sean las milicias palestinas, se da en el marco de la lucha contra una potencia ocupante. Y es más, no es solo un derecho reconocido a nivel internacional la resistencia al ocupante, sino que además es un deber con la dignidad de un pueblo el hacerlo. Entonces, por eso igualar la violencia entre ambos o incluso poner etiquetas rápidas, solo basándonos en la brutalidad, que puede existir, porque la violencia nunca, la violencia no nos gusta a nadie. Yo decía en una charla hace poco, y alguno me hacía así con la cabeza, digo, yo no disfruto nunca cuando ves determinadas imágenes, no puedes disfrutar, porque son seres humanos, es decir, no hay nada bonito. Yo creo que no hay nada bonito en la violencia. En la violencia. Punto. O sea, no. Pero eso no nos tiene que dejar llevar a perder de vista lo otro. Es decir, que más allá de las cuestiones éticas, morales, de lo que nosotros pensemos a este respecto, una cuestión clara, y hay que dejar clara, es que no se puede terminar de definir así, ligeramente, como terrorismo la resistencia popular palestina contra la ocupación israelí, porque están luchando por liberar un territorio. Igual que el Frente Polisario tiene también reconocido el derecho a luchar contra la potencia ocupante de su territorio, o incluso, un ejemplo, que a los que defienden la OTAN, a los que defienden las políticas de la Unión Europea, les parecerá más acertado, y nos repitieron como loros hace 2 años, el derecho de Ucrania a defenderse contra la ocupación de su territorio. ¿Es que a alguien se le ocurriría llamar terroristas al ejército de Ucrania por intentar liberar, más allá de lo que pensemos cada uno, que yo no estoy diciendo ni voy a decir aquí mi opinión, que estamos hablando de Palestina, pero digo, la comparación es lo que no aguanta. Es decir, los ucranianos no son terroristas y los palestinos son terroristas. Y además, unos defienden con un ejército regular apoyado con miles de millones procedentes de las potencias occidentales y otros con unas milicias que son paramilitares, que no tienen la potencia de un Estado, que no tienen la capacidad de organización de un ejército como el israelí, bueno, pues yo creo que aún menos, ¿no? Y eso más allá de la brutalidad de las imágenes. Si solo nos quedamos impactados por la brutalidad de las imágenes, entonces aquí se acabó el debate. Aquí se acabó el debate porque nos quedaríamos solo en eso. Y además perderíamos de vista que atrocidades como las que se nos han estado repitiendo con la Operación Tormenta de Al-Aqsa, Israel las lleva produciendo durante décadas sin ningún tipo de problema y sin que nadie se lleve las manos a la cabeza. Por eso es muy importante esta lucha en el terreno de las ideas y en el terreno de los medios de comunicación, y por eso es importante que existan programas como este o medios como Arainfo, que den ese enfoque y que le den contexto y que huyan de esos análisis rápidos y fáciles a los que nos llevan los grandes medios de comunicación, ¿no? Que nos llevan a eso, ¿no? No, no, jamás terrorista. Bueno, como muy bien ha dicho Pepe, es algo mucho más complejo. Y no quiere decir que yo esté de acuerdo con las ideas totalmente, de Hamas, ya lo he dicho. Totalmente. Seguramente estoy diametralmente opuesto. Pero sería una ventolada, sí, muy fresca. Simplista. Porque simplista. Para pensar, Hamas es un movimiento social, político, cultural y religioso. Y que además tiene unas milicias. Pero Hamas como tal no se puede considerar una organización terrorista, más allá de lo que diga la Unión Europea. Pero hay que recordar que la Unión Europea y Estados Unidos consideran terrorista a Hamas, consideran terrorista al Partido de los Trabajadores del Kurdistán y han considerado terroristas a un montón de movimientos de liberación nacional de los países oprimidos, de los países colonizados, precisamente porque luchaban contra ellos, ¿no? Joder, el PKK daría para otro debate. Daría para otro debate. Ahora hay una campaña, pero amplio, una campaña internacional por la liberación de Ocalan, en la que están organizaciones aragonesas y de todo el mundo. Sí, pero igual que no he querido entrar en Ucrania, no vamos a abrir esa espita. Joder, pero tienes que venir otra vez al programa que hay que debatir. Hay muchos conflictos olvidados por el vamos mundo. Vamos a tomar un poquito de respiro. Sí, por y favor. Con un poco de música. Bueno, han venido los cascos azules en forma de Pepe. والإصابات والجرحى بس على التلفزيون ملاقيش إلا تشييع جنازات ولا قصف ولا دبابات ملاقيش برامج أتسلى عليها ملاقيش صور متحركة ملاقيش برامج أتعلم منها كل تشييع جنازات ودبابات قصف دبابات وطيارات ليش بيسووا فينا هيك الكتاب الإسرائيلي Ghibli. Soy Palestina. Soy Palestina, sola me encuentro en la batalla. Todo el mundo me ve y todo el mundo se calla. Tengo miedo y me dan hasta escalofríos. Murieron mis jóvenes, mueren todos mis críos. Sigo sufriendo, sigo sola en esta lucha. Pido ayuda a gritos, pero nadie me escucha. Vengo a protestar, perdón si le molesto, pero ¿qué he hecho yo para merecerme esto? Sufro y lloro, pero la situación no se controla. Tengo muchos hermanos, pero me encuentro sola. Por las noches no duermo y tengo mucho miedo. Ellos tienen tanques y yo con piedras no puedo. Estoy harta de sufrir, harta de esta guerra, harta de ver a mis hijos debajo de la tierra. Pero mis hijos son fuertes, apretando los dientes. Si mueren morirán héroes y si viven como valientes. Soy Palestina, ana Filistín. Soy la que sufre, ana li qalbi hzin. Yo soy Palestina, ana Filistín. Necesito ayuda, feikum ya mselmin. Soy Palestina, ana Filistín. Soy la que sufre, ana li qalbi hzin. Yo soy Palestina, ana Filistín. Necesito ayuda, feikum ya mselmin. أين حكام المسلمين؟ أين أسلحتهم؟ أين طائراتهم؟ أين وحدتهم؟ أين غيرتهم؟ أين وقوفهم مع إخوانهم؟ انا فلسطين كنموت وانتم ساكتين. ياك انتم اخوتي ياك احنا كاملين مسلمين. بغيتكم غير تقولولي الدم ديالي شحال كيسوى. ياك احنا خوت ياك المؤمنين اخوة. بكيت بالدموع ومات ولادي كاملين. وانتم اعطيتوني بالظهر وبنيتوا الباطنات العاليين. والدين بلا اطفال، اطفال بلا والدين. ناس جالسة كتفرج والديور مريبين. رجال ماتوا في الحرب أو غير المنافقين. خليوني نبكي، خليو اليهود عليا ظالمين. بالحق ما تنساوشي ربي كبير عليكم كاملين. صوي فلسطين، صوي فلسطين، أنا فلسطين. صوي لك سفرة، أنا اللي قلبي حزين. صوي فلسطين، أنا فلسطين. نفسيتو أيوذا فينكم يمسلمين. صوي فلسطين، أنا فلسطين. صوي لك سفرة، أنا اللي قلبي حزين. صوي فلسطين، أنا فلسطين. Necesito ayuda, feikum y mselmin. Juntemos todas las manos y hagamos que el mundo vibre. Gritemos todos juntos, Palestina libre. Continuamos. Una cosa que le quería preguntar a Pablo, aparte del exterminio del pueblo palestino, la invasión de Gaza y destruir Gaza por parte israelí con tanta hazaña, una de las cosas puede ser porque hay una inmensa bolsa de gas en el mar de Gaza y ese gas es imprescindible para el desarrollo israelí. ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que puede haber, uno de esos motivos es la explotación de esas riquezas, pero yo incluso no creo que ni siquiera el principal, por la propia estructura de cómo se ha creado. No digo que sea el principal, porque esto viene de muy... Pero yo creo que puede ser una de las razones. De hecho, la ocupación israelí de los territorios ocupados también es una cuestión económica, ¿no? Que muchas veces no se habla, pero quien obtiene las riquezas de toda esta bolsa de población que está en los territorios ocupados, que hay que conocerlo y visitarlo y ver en qué situación está, bueno, todos esos territorios, al final, quien va recogiendo las riquezas que generan, en realidad es Israel, ¿no? Sí. Yo creo que algo muy importante, más que allá que lo de los recursos de gas, etcétera, que están de momento sin explotar, parece que los hay, pero yo creo que realmente está más encima de la mesa la necesidad de supervivencia del Estado. O sea, Israel pone por encima de cualquier otro criterio en estos momentos, porque incluso económicamente habría que preguntarse si ese Estado colonial le sale rentable al sistema, ¿no? Porque esa es la pregunta. El apartheid sudafricano, ¿por qué dejó de existir? Porque en un momento dado al capitalismo mundial y a los propios capitalistas sudafricanos no les salía rentable mantener la opresión contra la mayoría negra y al final decidieron darle una salida, ¿no? Bueno, en Israel, hace mucho tiempo se ha rebasado esa frontera. ¿Y por qué se mantiene? Porque para el Estado de Israel está luchando simplemente por su propia supervivencia, ¿no? Y el problema es que un Estado colonial como aquel solo se puede mantener sobre aquella cuestión. Y has citado algo muy importante, ¿no? Y más allá de los intereses económicos, lo que hay que dejar claro es que lo que está preparando Israel y lo que tiene toda la pinta y hay que denunciarlo, porque antes hablábamos de no caracterizar, no poner adjetivos gordos, pero este yo creo que sí que hay que dejarlo muy claro, y es la limpieza étnica sistemática, porque a veces cuesta decir esta palabra, ¿no? Enseguida la hemos oído en infinidad de ocasiones en otros territorios que han sufrido una menor han sido dolorosos igualmente, pero unas menores desplazamientos de población. Bueno, pero lo que hay que denunciar es que lo que hay detrás de la operación de Gaza terrestre, de hecho, de facto, da igual que no lo digan, de facto ya está provocando una limpieza étnica en el norte de Gaza. Cuando cientos de miles de personas que viven en el norte de Gaza se ven desplazadas al sur, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues en el fondo lo que está sucediendo es una limpieza étnica, sea explícita o no explícita. Y después ya encontraremos los criterios económicos, ¿no? Pero yo, fijaros lo que os digo, que si me preguntabas mi opinión, digo, eso puede jugar un papel, y no lo dudo, pero de hecho esas bolsas ya las controla Israel, de facto. Es decir, no necesita ni siquiera invadir Gaza para explotar el subsuelo de Gaza. De hecho, es que el subsuelo marino, de hecho, ya lo tiene bajo su control. Y yo creo que detrás de lo que ocurre hoy en Gaza hay una operación, yo creo que ya marcada antes del 7 de octubre, de ir poco a poco laminando ese estrecho, esa estrecha franja, porque muchas veces cuando pensamos en Palestina pensamos en un gran territorio, porque es milenario, porque han sucedido muchas cosas, acontecimientos, y en realidad estamos hablando de un territorio que es más pequeño que Cataluña. Y Gaza, la franja de Gaza, dentro de ese territorio es una porción minúscula. Entonces, bueno, y aún así yo creo que lo importante es ir a entender que yo creo en estos momentos que el Estado de Israel, sobre todo por encima de cualquier otra cuestra, incluso de consideraciones económicas, que las hay, pero por encima de eso está luchando por su propia supervivencia como Estado colonial. De ahí la locura de lo que estamos viendo, porque seguramente, económicamente, todos consideremos una desfachatez mantener un Estado como el israelí. Cualquiera que viaje tenga el placer o el disgusto de viajar a Palestina y vea lo que cuesta mantener todo el aparato de control y represión israelí hacia el pueblo palestino, los muros, los checkpoints, todas las cámaras, todos los sistemas de vigilancia, todos los soldados y militares regulares, todas las empresas de privadas de seguridad que también están operando. Bueno, eso cuesta un enorme presupuesto al Estado israelí, que yo tengo las dudas de que aquello tenga una rentabilidad económica más allá de la propia necesidad de supervivencia y de imposición de un Estado colonial en el Oriente Medio. Y luego, si queréis, además que veo con la gente que comparto aquí en mesa, que seguro que quiere añadir alguna puntualización en lo que he dicho, o Pepe, luego, si queréis, podemos abordar una derivada muy interesante que creo que es necesario poner luz, que es la derivada religiosa, porque es otra de las grandes mentiras, ¿no?, que está sucediendo en este conflicto. Sí, porque de hecho está habiendo un componente, digamos, religioso, que como tú dices, puede ser una gran mentira, pero sí es verdad que existe una escenificación de ese fanatismo religioso que no existía en el conflicto en los años 80 o en los años 90, porque se derivaba hacia, digamos, una liberación nacional, propiamente dicha, como pueblo y como Estado, con sus derechos, pero no había ese componente, como te diría yo, de liberar la mezquita de Al-Quds. O sea, sí es verdad que el OLP tenía ese de liberar Jerusalén, porque bueno, la mezquita de Al-Quds es un lugar sagrado para los musulmanes, porque según dice la tradición, Mahoma ascendió a los cielos allí. Estos son tradiciones, ya sabes. Pero sí había un componente más nacionalista, más de lucha liberadora nacional, de algún modo. A mí hay una cosa que me asusta ahora mismo en este conflicto, y es que incluso aunque pueda haber el reconocimiento de dos estados, yo no creo que pueda luego haber paz, fíjate, por todo el avispero que hay ahora mismo en Oriente Medio, alrededor incluso del propio Estado de Israel y de incluso de un futuro Estado palestino. Es más complejo ahora mismo el panorama que el que podía haber en los años 70 o en los años 80 en cuanto a estructura geopolítica. Sin duda, y yo creo, y coincido contigo la perspectiva, que no se acabarían ni mucho menos los posibles conflictos, pero hay que establecer... Ojo, el derecho del Estado palestino es inalienable y eso es indiscutible. Está claro. y está clarísimo, pero, que quede claro. Pero lo mismo que ocurría antes con la etiqueta de terrorista, y yo veo que lo conoces bien, la cuestión, claro, el Estado palestino es un Estado en lo religioso plural que no concede privilegios a nadie por ser de una determinada religión. Correcto. O etnia. De hecho, el único país reconocido en este momento, que es Israel, reconocido a nivel internacional. Bueno, no es el único, porque Palestina, hay, por ejemplo, Suecia lo reconoce, algunos Estados Europeos lo han reconocido, a nivel mundial muchos, pero a efectos prácticos el único que existe es Israel. Y manda narices que Israel sí, que sobre todo, además, con las últimas normas, pero bueno, solo hay que ver ya su propia bandera, ¿no? Es decir, bueno, es que es un Estado que se crea con principios de carácter étnico-religiosos. Sí, sí, sí. Y ahí sí que los ciudadanos que pertenecen a determinado colectivo étnico-religioso tienen distintos derechos. Sí. Incluso dentro de ese grupo étnico-religioso, no todos disfrutan de los mismos derechos. Es decir, no solo se discrimina a los árabes, que están discriminados dentro de las fronteras del 67, desde los que están fuera están directamente bajo ocupación, pero los que están dentro están discriminados, pero es que incluso dentro de la propia sociedad israelí, aquellos que pertenecen al grupo étnico-religioso, el que se supone que dice defender el propio Estado israelí, encontramos que hay una graduación de derechos. Y además es que en los últimos años se produce una profundización en el carácter étnico-religioso del Estado israelí. Entonces, muchas veces cuando pensamos en este tema, se nos va la mirada hacia Hamás y a los grupos que son islamistas y de los hermanos musulmanes, ojo, que no eso no es el ISIS y eso no es Al-Qaeda. No. Los hermanos musulmanes, de hecho, practicaban la no violencia son otra cosa. En muchas épocas de su... y ganaron unas elecciones democráticas en Egipto hasta que el ejército decidió... Es un tema muy complejo, ¿no? Yo no quiero entrar en ese fondo, pero sí, igual que antes hemos hecho con la idea y el concepto de terrorismo, poner en duda ante los ojos del mundo esto. Es decir, que en realidad... el Estado integrista que hay en la tierra histórica palestina hoy no es el protoestado que se quiere construir palestino. Y digo protoestado por el carácter legal, no porque yo lo piense. Yo pienso que todo debería ser Palestina, todo el territorio de la Palestina histórica. En realidad, el Estado que en realidad practica el integrismo étnico-religioso y además, no solo religioso, étnico, es decir, que tiene la doble vertiente, es el propio Estado israelí, que otorga derechos distintos dependiendo de cuál es tu etnia o cuál es tu religión. Lo cual, bueno, ya lo dice todo, ¿no? Entonces, ese prejuicio nos lo tendríamos que quitar muchas veces cuando miramos desde Occidente, ¿no? Y miramos al mundo árabe con cierto miedo, porque bueno, pues hay una islamofobia rampante en Europa, y eso es muy importante. Y luego, además, otra cuestión muy en la que solemos caer, ¿no? Cuando se habla de la cuestión de Palestina, ¿no? Y se nos acusa a la gente que estamos contra el sionismo, contra las ideas del sionismo, de ser antisemita. Y no, claro, es lo mismo. No es lo mismo. Es que no es lo mismo. Y el sionismo lo que pretende es crear un Estado propio para, en teoría, la comunidad judía, pero basándose en hechos, retorciendo, digamos, la historia o retorciendo la Torá para ellos, como creando la idea de un pueblo elegido por Dios que tiene derecho, y esto no es el germen, digamos, no es el núcleo de la religión judía. La religión judía no está basada en tener un Estado propio. Está claro, y de hecho los más ortodoxos del mundo judío, de hecho, están en contra del sionismo. Y claro, de hecho tiene unos problemas enormes Israel dentro de sus propias fronteras, porque incluso hay barrios enteros, por ejemplo en Jerusalén, que rechazan la propia existencia del Estado israelí y se están solidarizando en estos momentos con Palestina, que esto a mucha gente le explota la cabeza cuando ve a gente ortodoxa judía, el prototipo, ¿no?, del gorrito, los churros estos del pelo, y ven que van con banderas, claro, palestinas, ¿no?, y la gente no entiende. Lo que dicen y es por es esto, que precisamente. Yo soy judío, no soy sionista. Eso es. Y un concepto importante, ¿no?, que todos los medios de comunicación repiten, ¿no? Antisemitismo. Y es una muestra también de cierta incultura, porque ¿qué define el semitismo? ¿Quiénes son los pueblos semitas? Los pueblos semitas no es una cuestión étnica o un planteamiento étnico. Los pueblos semitas son aquellos que practican o que se comunicaban en lenguas semitas. Claro. Y coincide que tanto judíos, lo que entendemos hoy como el pueblo judío, como los árabes, son pueblos que tienen lenguas semitas, con lo cual acusar a quienes apoyan a Palestina o a los propios palestinos, como hace el Estado de Israel y los medios de comunicación en muchas ocasiones, de antisemitismo por oponerse a Israel, bueno, ya no es una manera retorcida de intentar darle la vuelta y poner al oprimido como opresor, sino que además es una muestra de incultura, de que no saben muy bien el lenguaje que manejan, ¿no? Y es verdad que a nivel popular, para entendernos, tú y yo podemos decir, este es antisemita, y los dos estamos entendiendo porque se ha popularizado el término. Pero claro, hay que dejar claro que ese término, por más que se haya popularizado como odio hacia los judíos, no significa odio hacia los judíos, sino en todo caso, odio a todos aquellos pueblos semitas. Y entonces, la islamofobia sería, en todo caso, otra forma de antisemitismo. Sin duda. Y, sin embargo, la islamofobia está, vamos, totalmente fomentada en estos momentos por grandes medios de comunicación en todo el mundo, incluso en el Estado español, que la están difundiendo todos los días, ¿no? Y eso no llama la atención. Pero, sin embargo, pues muchas veces se nos acusa a los militantes de la causa palestina, a los activistas de la causa palestina, a los medios de comunicación que defendemos la causa palestina, de practicar el antisemitismo por parte de la Embajada de Israel, por ejemplo, en España, que lo hace constantemente, ¿no? Y demuestran, bueno, en el caso de la embajada no es incultura, es otra cosa. Pero los que reproducen ese lenguaje están demostrando que no conocen bien ni siquiera los términos que utilizan de manera gruesa, como hace el Partido Popular, para definir a otras formaciones que también utilizan ese término de antisemitismo. No tiene ningún sentido en estos momentos. No sé yo cómo vamos de horarios en el programa. Pepe, vamos ya terminando. Es que estaríamos media hora más directamente. Hay que resaltar el apoyo que tiene el pueblo palestino desde todas las... Sin duda. Desde todos los sitios, ¿no? Sin duda. Y bueno, también queremos desde aquí decir las próximas concentraciones de apoyo al pueblo palestino, que será el próximo sábado día 4 a las 6 de la tarde, ¿no? En la Plaza Sasera, ¿no? ¿Puede ser? En la Plaza Sasera, sí. Hay una manifestación y llegará hasta la Fuente de Goya, ¿no? Sí, a la Plaza del Pilar, sí. Y luego, no sé si lo puedes explicar tú mejor, creo que el día 18 hay una bicicletada o algo así, creo entender, ¿no? Sí, bueno, no está terminada de definir, que será el siguiente, no es el 18, es el fin de semana que hay siguiente al 4, ahora no tengo delante el calendario, no está aún convocada, con lo cual pues le podemos pedir a los oyentes y a las oyentes que estén atentos, que estén atentos a las redes. Eso es. Y como vamos por partes, la próxima cita la has explicado perfectamente, que además hay que dejar claro que es una convocatoria internacional que sale de la Asamblea de los Pueblos, celebrada precisamente en Sudáfrica, que es muy simbólica para lo que sucede en Palestina, y que lanzaron esa convocatoria para que el 4 de noviembre en todo el mundo sea una jornada de solidaridad con Palestina. Pues lo que decimos, que estén atentos sobre todo a las redes de la Casa Palestina, de aquí de Aragón. Y que esperamos que sea aún más multitudinaria que la última manifestación que ha habido en pro de la causa palestina, que ha congregado realmente a bastante gente aquí en Zaragoza. Sí, luego, apoyo aquí en Zaragoza, en todos los sitios. En todos los sitios, pero acaba de celebrarse una en Huesca, que población, gente que fue... 1.500 personas, espectacular. Que para la población de Huesca, o sea, evidentemente esto, la proporción es mucha gente. Hay que decir que el pueblo palestino, la resistencia y los valientes, ahí están. Pues, ¡viva Palestina libre! ¡Viva, pues, viva! Lo dejamos aquí. Es un placer tenerte aquí en los micros, Pablo. Y en otra ocasión, pues, te volveremos a invitar. Esperamos tener próximamente al presidente de la Casa Palestina, Ibrahim, que está bastante ocupado ahora con estas cosas. Cuando se deslíe un poquito, pues, lo quedará invitado y aquí nos lo explicará de primera mano cómo él lo vive. Seguro que está encantado de venir y además es un testimonio muy interesante porque él es de la generación de la segunda intifada y bueno, puede explicar muchas cosas y por qué está aquí viviendo. Pues sí, pues muchas gracias, Pablo. Gracias, Pablo. A vosotros. Esperamos el próximo domingo a las 18 horas, desearles una buena semana, gracias siempre por su confianza, buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón,